queremos una democracia que muestre tolerancia cero contra la corrupción. Muy buenas tardes, 16 de mayo, estamos aquí en Agora Sol en el programa Abrazando Culturas. Feliz cumpleaños al 15M. Estos días Sol ha sido una fiesta maravillosa y ayer especialmente con esa asamblea que además pudimos seguir en directos desde Directos 33 de la TDT, donde nos puedes ver también en esta retransmisión radiofónica. Canal que emite además todos los programas de Agora Sol y que se encuentra amenazado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que Teleca, con una orden de cierre inmediato. Desde aquí, todo nuestro apoyo. Os recordamos que podéis escucharnos entrando en www.agorasolradio.org. ¿Y en el programa de hoy? En el programa de hoy conectamos con Aya Shoshan desde Tel Aviv de Occupy Israel. Recibimos en el estudio a Robert Monjo de la Asamblea Virtual del 15M. En nuestro reportaje ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer un recorrido por la exposición Indignada y finalizaremos nuestro recorrido con Alia Mustafa Altaba, que hablaremos con ella del Centro de Refugiados Políticos y de la difícil situación en la que se encuentran y por la que están pasando allí. Y antes de comenzar la entrevista, queremos felicitar a todos nuestros compañeros por el magnífico trabajo de cobertura que se ha hecho desde la emisora los días del 12 al 15M. Hoy empezamos con nuestra programación habitual, pero como es normal con todo lo que ha pasado estos días, habrá pinceladas de cosas que siguen ocurriendo y que han ocurrido. Pues tenemos al otro lado de la línea a Aya Shoshan desde Tel Aviv, de Occupy Israel. Buenas tardes, Aya, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, Mar. Disculpa la espera, hoy hemos tenido un pequeño percance y hemos empezado más tarde. Sé que estás con el teléfono móvil desde allí y que te has retirado, que además estás en la calle, y te has retirado de la Plaza Central, que en este momento hay una asamblea, ¿no? Sí, es verdad, es una asamblea para debatir el evento de sábado del 12M. Pues por aquí hemos visto unas fotos magníficas de la plaza principal de Tel Aviv, donde se decía que había más de 20.000 personas este 12 pasado de mayo. ¿Nos lo confirmas? Sí, es verdad, estuvo maravilloso, venía mucha gente y también hubo una marcha desde el sur de la ciudad, desde los barrios más pobres y más marginalizados, y en la marcha hubo como 1.000 personas participando, y luego llegaron a la plaza donde estaban todos los demás. Pues teníamos ganas de hablar con vosotros en nuestro programa que es Abrazando Culturas. Pues muchas veces han venido también militantes y activistas palestinos. Y la verdad es que ha habido algo de controversia en este programa porque hay gente que no reconoce a los indignados de Israel. ¿Qué nos puedes decir de las acciones que estáis desarrollando estos días en Tel Aviv? Bueno, sobre este punto del conflicto israelí-palestino y el posicionamiento del movimiento, es un tema muy complejo porque todavía no hay consenso dentro del movimiento sobre ello. Es un tema que ha dividido el público israelí en muchos años y mucha gente no quiere entrar en este debate porque es tan controversial y porque puede dividir la gente. Claro. Esto no quiere decir que no está, o sea, se está debatiendo todo el tiempo y se está haciendo también un esfuerzo grande para entrar en diálogo y en acción con activistas árabes dentro de Israel y fuera. Y todo esto sí que estamos haciendo, pero es muy complejo, es un proceso que el público israelí todavía tiene que hacer. Son pasos muy lentos. Claro, digamos que hay como miedo, ¿no?, a manifestarse, a manifestar una postura por si se divide lo que es el movimiento. Me comentabas también que este año por fin habéis podido lanzar algunos mensajes claves y que el año pasado, pues bueno, como que se manifestaron algunos sí. líderes. Cuéntanos uh-huh. esto, nos interesa mucho lo que está pasando allí, porque hemos visto imágenes aquí de millones de personas en la calle en Israel y no sabemos bien, igual que las vimos en Grecia, y luego resulta que no eran indignados, solo estaban en la calle por un tema económico. No, bueno, es el mensaje central del evento del 12M era devolver el Estado a los ciudadanos. Y esto, bueno, es un mensaje muy grande que incluye muchas cosas. Pero para mí lo más importante que pudimos transmitir en este evento es que, bueno, al principio que es un movimiento global. El año pasado, cuando empezó aquí en Israel, la gente no tenía idea de lo que está pasando en otras partes del mundo. También el Occupy Wall Street y estos movimientos no habían existido en aquel momento. Entonces, la gente aquí no sabía mucho de que la verdad es una ola global. Uh-huh. Y ahora sí, o sea, el evento de 12M es, bueno, la fecha... Y también en los medios sí que salió que era un evento global y que está pasando en más de 200 ciudades en todo el mundo. Entonces, esto sí era un éxito. Y también pudimos hacer el evento sin tener ninguna de las caras conocidas del verano pasado. O sea, el verano pasado sí que los medios produjeron unos líderes del movimiento que hasta el momento son como celebrities, ¿no? Yeah. Son muy conocidos en todo el público y hemos hecho un trabajo muy, muy difícil para convencer a la gente y para tener el apoyo de mucha gente para organizar un evento que no tenía estas caras ni tenía ningún tipo de líderes. Claro, una de las cosas que caracteriza el movimiento de indignados es precisamente su condición asamblearia y la horizontalidad, ¿no? Y supongo que si algunos de los líderes, imagino que con algún que asociados a algún partido político, ¿no? No sé, sí, pero seguramente, claro, es muy típico. La intención de manipulación yo creo que más o menos se va viendo en todos los sitios, lo que pasa que en algunos lugares pues hemos tenido la fortuna de que somos muchos y entonces eso ha sido imposible, pero claro, si hay poca gente pues es lógico que las viejas cúpulas pues se intenten apoderar de esa manifestación. Sí, y yo creo también que es esta forma de organizarse, la forma asamblearia es muy ajena al público israelí, o sea, no es algo conocido, no existe en la tradición política israelí, digamos. Claro. Entonces aquí tampoco. Era muy sí, entonces era muy difícil explicar a la gente qué es y cómo se hace, o sea, es un trabajo que todavía lo estamos haciendo y ahora, por ejemplo, en la asamblea que está ocurriendo al lado mío, están discutiendo esto, ¿no? O sea, si la experiencia de la gente organizarse de esta manera, porque es la primera vez Entonces, claro, y además es un proceso largo, ¿no? En los sistemas cupulares conocidos, pues uno toma la decisión y los demás obedecen. Entonces es fácil, es rápido, pero aquí a veces pues han tenido que pasar mucho tiempo para poder tomar una decisión o llegar a un consenso determinado, ¿no? Y merece la pena, aunque aparentemente no se pueda salir del lío, es como que hay que confiar en la inteligencia conjunta, ¿no? Sí, precisamente esto. Y es algo que es muy difícil para mucha gente entender. Sí. Y también tener la paciencia, ¿no? Para dar tiempo al proceso. Y mucha gente durante el proceso mismo, o sea, en las preparaciones, hemos empezado a preparar un mes y medio más o menos antes. Y durante las reuniones y las asambleas, hubo mucha gente frustrada, o sea, con emoción agresiva contra ese sistema de organizarse. Claro, pues sienten que pierden poder, entonces se ponen agresivos. Precisamente. Bueno, pues nosotros desde aquí os mandamos mucha fuerza y nos alegramos mucho también de que hayáis podido pasar el tránsito del año pasado y que hayáis podido pasar a otra cosa diferente, a otro modo de acción. Mm. Y la verdad es que sí que os queríamos enviar un mensaje, no particularmente mío, sino a nivel general, porque es un sentir general, y es que creo que el tema del conflicto palestino es un conflicto internacional. Nosotros, o sea, todo el mundo sabe cómo se ha ido comiendo el territorio desde 1948, ¿no? Uh-huh. Y sería interesante para poderos incorporar que de alguna forma vuestra asamblea pues se definiera de alguna forma con respecto a este conflicto, de la forma que fuera, es decir, puede ser que no se defina, pero sí hacerlo público y hacerlo manifiesto. Hoy mismo he leído en Facebook a un director de cine de aquí, que era la primera vez que le hacían una entrevista, y que él, que no se asustaban porque dijera que no, él no reconocía a los indignados de Israel, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que sería interesante, y nosotros nos gustaría estar en contacto con vosotros. Bueno, ya estamos en contacto desde ahora mismo, como para que nos fuerais, pues fuéramos haciendo conexiones de vez en cuando, o cuando hubiera alguna novedad. Si se lo haces, se lo trasladas a la asamblea de parte del Movimiento 15M de aquí, porque el año pasado es verdad que se hizo una conexión en directo desde la Puerta del Sol, y bueno, pues hay gente que lo supo ver y otras personas que no lo han sabido ver. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que hay muchos de nosotros, de los activistas, que sí, que es un tema muy importante para nosotros. Yo antes de entrar en este movimiento de indignados de este año, estuve muy involucrada en movimientos enfocados en el conflicto israelí-palestino. Así que hay muchos de nosotros aquí, pero como entendemos que sin tener un consenso sobre el tema no podemos, no podemos decir nada en nombre de todos, lo que estamos tratando es entrar en el tema desde dentro, ¿no? y hacer la gente pensar en otra manera. Pues sobre ello. Vamos despacio porque vamos lejos, así que nuestra más sincera enhorabuena por todo el proceso que estáis viviendo los indignados de Israel. Precisamente, un fuerte abrazo. Y bueno, dime. Felicidades al 15M. Gracias. Nuestro cumpleaños, aquí estamos. Sí. Bueno, celebrando en todo el mundo. Gracias, Aya. Nos quedamos con esto y nos conectamos en otro momento. Bueno, un beso. Chao. Bueno, chao, un beso. America, America, America, break the neck of this apartheid. America, America, America, break the neck of this apartheid. This apartheid system is Nazi. This apartheid system is Nazi. make America. I say, break the neck of this apartheid. America, America, America. I say, break the neck of this apartheid. Bueno, hoy tenemos aquí en nuestros estudios de Agorasol a Robert Monjo, que ha venido a contarnos qué es la asamblea virtual del 15M y cómo se puede participar en ella. Robert Monjo es doctor en física de la Universidad de Valencia, integrante del movimiento pluralista y miembro activo de la asamblea virtual del 15M. La asamblea virtual está ubicada en la plataforma virtual POL. Tiene una wiki, un parlamento abierto, foros temáticos de educación, ecología, legal, difusión y cuenta en este momento con 2.300 ciudadanos activos. Ciudadanos es el nombre que adquieren todos los usuarios de la asamblea virtual. Para todos nuestros oyentes, la web de la asamblea virtual es 15mvirtualpol.com. Bueno, bienvenido, Robert. Gracias por venir a nuestros estudios. Gracias por invitarme, Raquel, compañía. ¿Qué es la asamblea virtual del 15M? Pues muchos que habréis ido a asambleas de barrio o asambleas de sol, habréis notado que muchos días no habéis podido ir, sobre todo por el horario, o os habéis tenido que ir más pronto de que terminase. Y entonces, a alguien se le ocurrió la idea, y la verdad que yo no lo sé porque yo entré más tarde, de que por qué no una asamblea virtual en la que cada uno pudiese entrar el día que quisiera, el momento que quisiera, con su propio horario flexible, y leer las aportaciones del resto de compañeros, aportar nuevas ideas. Y la verdad que ha funcionado, porque ha ido creciendo, y como bien has dicho, ya superamos 2.300 ciudadanos, y tiene mérito, porque tiene un hándicap la asamblea virtual, y es que para controlar el censo, para evitar que haya ciudadanos no activos que sumen como abstención en los votos, pues hay una especie de caducidad en el que si un ciudadano no está activo durante muchos días, dependiendo de su pasado, puede ser 15 días, 30 días, pues entonces caduca. Y hay una opción de autentificarse mediante DNI electrónico, que tiene la ventaja de que no caducan nunca su usuario, pero así tenemos se tiene controlado la asistencia de la gente, yo creo que es muy positivo. Muy bien, Robert. Yo quería hacer un apunte, porque es curioso esto, ¿desde cuándo funciona? Porque anoche, en los debates estos que hay en Televisión Española, había dos compañeros del 15M, y justamente uno de ellos decía esto, ¿no? La imposibilidad que tiene la gente, porque hay mucha gente que dice, yo quiero participar, yo quiero estar en las asambleas, pero pues por razones de que tienen, imagínate, pues hijos pequeños o cosas, no podían hacerlo, ¿no? Y es maravilloso que haya esta iniciativa, porque es verdad que hay mucha gente que tiene ganas de participar, aunque no pueda hacerlo físicamente, pero de alguna manera quieren contribuir. Sí, sí, y en mi opinión el efecto es similar, es decir, se mantiene la horizontalidad igual, o algunos pensamos que mejor, por el hecho de que no hay tanto el problema de la actividad, ¿no? Las asambleas físicas, siempre diríamos que los más activos suelen entre comillas, diríamos, a lo largo del tiempo conducen más unas conclusiones que otras. Sin embargo, una asamblea virtual en la que toda la información está accesible para cualquier miembro nuevo, incluso informa de todo el debate que ha habido en los últimos meses y el último año, pues es más complicado que se pierda la horizontalidad, en mi opinión. O sea, la horizontalidad se mantiene también en las físicas, pero se ha visto en otras plataformas que ha sido más complicado, ¿no? Esto. Y efectivamente la ventaja que comentas de que cada persona que tiene unos horarios y luego tiene los problemas, problemas ya, tiene sus obligaciones, sí. Obligaciones familiares, pues le conduce a una opción muy buena de participar en la asamblea virtual. Por supuesto que sí, por eso te preguntaba desde cuándo funciona esto, porque es maravilloso que lo vengamos diciendo pues a través de los medios como la radio, el Madrid 15M o todos los medios que hay. Pues la fecha exacta la verdad que no lo sé. Yo sé que lleva más de un año, pero no te sé decir, porque yo entré hace 4 meses o 5 meses y había un montón de gente antes de mí y no te sé decir exactamente la fecha. Ah, pero o sea que lleva casi como el movimiento. Sí. Robert, ¿cómo conociste la asamblea virtual? ¿Por qué media? ¿A través de las redes sociales? ¿Cómo te llegó? Pues la verdad que buscando en Google, porque estaba interesado en entrar en alguna asamblea. Estuve viendo asambleas pues de barrio, pero el horario me resultaba bastante complicado y efectivamente encontré, mira qué casualidad, una asamblea virtual. Y entré y vi que era muy completa en cuanto a funcionamiento, propuestas y personas, y me animé y efectivamente y ella me ha enganchado. Entonces yo estoy seguro que la gente que nos escuche cuando entre se va a enganchar fácilmente. A ver, cuéntales a nuestros oyentes, ¿qué foros temáticos hay? ¿En qué foros puede participar cualquier ciudadano? Sí, pues hay unos foros generales de funcionamiento, otros generales de debate del 15M, debate interno, propuestas al Parlamento, que diríamos que son los temas principales que se quieren votar, o sondeo o referéndum. Y luego hay unos bloques más específicos como ecología, educación, diseño de pancartas o redacción, difusión en los medios. Legal también hay. Legal, ¿no? Efectivamente, para acciones legales. Y hay un subforo, un grupo también de acciones, acción. ¿No? Sí, que hemos estado activos en el sábado 12, ahí en la manifestación y demás. Y, a ver, también sabemos que estáis poniendo en marcha el tema de la ley de la reforma electoral. Cuéntanos un poco, Robert. Sí. Pues hace ya unos 4 meses, si no me equivoco, salió las prioridades de la Asamblea y la primera de ellas era la reforma de la ley electoral, porque entendemos que sin un Parlamento justo no puede haber medidas justas, por ejemplo, para salir de la crisis. Y entonces nos pusimos en marcha a sondear diferentes puntos de cómo querríamos que fuese esa ley electoral más justa para todos, y se sondeó, por ejemplo, si la circunscripción sería mejor única o mantener en provincias, que si las listas abiertas, desbloqueadas o cerradas, etcétera. Y el resultado ha sido que la inmensa mayoría le gustaría tener pues una circunscripción única, listas abiertas, una proporción lineal entre votos y escaños, una persona un voto, y también querían que computasen los votos en blanco como escaños vacíos. Y todos esos 5 puntos han sido consensuados y han sido votados por toda la Asamblea, con lo cual se pretende encontrar, promover que los partidos que quieren reformar la ley electoral se unan de alguna manera para llevar a cabo esa iniciativa en el Parlamento. Pero claro, tenemos el problema de que la propia ley electoral castiga a los partidos pequeños que quieren reformar. Entonces se propone o bien crear una plataforma de marca blanca, de que se unan todos los partidos ahí sin ninguna marca. Claro, pero estamos debatiendo si esa sería la mejor forma o hacer una coalición propiamente los partidos sin hacer marca blanca para que los ciudadanos se encuentren reflejados en esa plataforma. Muy bien. ¿Y tú ves algún inconveniente en la asamblea virtual? Te quiero decir que las personas ahí no se conocen y se está poniendo remedio para evitar eso. Efectivamente, lo típico de las redes sociales es que la gente suele pasar mucho tiempo en casa de ordenador, conoce mucha gente, pero luego falla al principio el contacto directo con las personas. Y siempre no sabes, se pueden incluso malinterpretar los gestos del tono con el que se escribe, un remedio con el que terminar eso es hacer quedadas para ir juntos a manifestaciones, para preparar juntos carteles, pancartas, y lo hemos probado y todos han salido satisfechos, están todos muy contentos de la experiencia, se va a repetir. Y cada vez se va animando más gente y estoy seguro que se va a convertir en algo frecuente. Bueno, pues Robert, pues muchas gracias por venir a contarnos en qué consiste la asamblea virtual. Gracias a vosotros. Decir a nuestros oyentes, volvemos a repetir la página, 15m.virtualpol.com. ¿Qué significa para ti? Creo que puede ser verdad, tan simple como una canción, tan fácil como respirar. Despertaré a tu lado y tú, son 10 segundos de placer. Quizá mañana no esté aquí, quizá todo vuelva a empezar. Ahora vamos a irnos a nuestra sección, que es lo que pasa en la que vamos a emitir un reportaje que vais a poder ver por la TDT y también escuchar aquí a través de Agora Sol. lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con todas las prohibiciones nos quedamos sin la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con tanto perico todo te despasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y dicen que aquí no pasa nada. Bueno, parece que tenemos dificultades con el sonido del retorno de televisión aquí en Agora Sol Radio, pero podéis estar viendo las imágenes de la exposición indignada de la que ya os hablamos en su momento, hace unos días aquí en el programa de Abrazando Culturas. Y evoluciona hasta ahí, parece que entramos. Y veo que tenéis aquí una tienda de campaña. Todo esta primera parte pues se consensuó entre todos hacer un pequeño remedo de lo que fue el habitáculo acampada con nuestra típica lona azul y este bonito árbol de los sueños donde podéis coger una hojita, apuntar un sueño y colgarlo, que es de la creación de un compañero del grupo de cultura. Después está Doña Indignación, que es una muñecota que se hizo para el carnaval indignado de la Asamblea de Chamberí. Y luego hay una que se verá mejor desde la escalera o desde la parte de arriba, hay una de las tiendas de campaña que estuvieron en la acampada. Esta es genuina. Es una auténtica tienda. Es auténtica tienda, sí. Bueno, estas fotografías de aquí son de los creadores de fotógrafos que han escogido, creo que es una de cada uno, para enmarcarlas y ver qué tipo de composiciones fotográficas hacen. Los compañeros de archivo tienen todo muy cuidado y muy protegido, lo tienen clasificado, metido en carpetas, en fin, es un trabajo bastante minucioso. Bueno, pues ahora subimos a la zona de cartelería, que en la pared de enfrente todos los carteles son los que hubo en la acampada de Sol. Todos esos de frente más aquel ángulo son carteles de la acampada. Estos otros son los carteles que han ido haciendo los barrios a lo largo de todo este año, convocatorias y una serie de cosas. Y luego aquí enfrente, pues tenemos más carteles que han hecho los barrios en todo este año y este espacio también interactivo que consiste en una serie de frases que tú puedes coger cada palabra, cambiarla y poner otra frase que te guste más, así esto, o que tú quieras poner. Esto está puesto en Bibliosol, pero recordar sí, que lo he visto sí. En... Esto es igual que lo que sí, hay en Bibliosol. Allí tenemos un atril de la Solfónica, que nos ha dejado una partitura de la novena de Beethoven, con una de sus pancartas. Y las cajas sorpresas. Y las cajas sorpresas, que son la creación de una compañera bastante creativa, que es una propuesta plástica. Y después está nuestro célebre tiburón capitalista, que también fue un protagonista del carnaval indignado, que en Sol tuvo una pelea importante con Doña Indignación, por supuesto, que ganó Doña Indignación. Pero le hemos recuperado al pobre y nos lo hemos traído aquí para que se vea qué bonito fue y qué creativos fueron. Los compañeros de la Asamblea de Chamberí. Esta es la tienda que os he contado antes, que es la genuina, una de las que estuvieron en la acampada. Y luego está el Belén. El Belén indignado, que también nos lo han traído las compañeras de Punto Sol, que se puso en la Puerta del Sol esta Navidad. El logo de nuestro, de Cultura Sol, que es bastante bonito, que es este de Gomuere. Y estos discos que también estuvieron en Sol. Gracias al niño con la de Escuela Pública de Todos para Todos. Claro, y sí. San José, y San José que no puede pagar la hipoteca. Lo van a desahuciar porque no puede pagar la hipoteca. Y la Virgen está muy preocupada porque si su niño enferma y sin sanidad pública, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy gracioso, la verdad, muy, muy creativo. ¿Y cuál es la valoración de la exposición hasta ahora? ¿Ha venido mucho público? Muchísimo. Nos han desbordado. Fíjate que hoy es por la mañana y está lleno ahora mismo. Y nos hemos sentido desbordados y muy contentos, porque además lo que sí quiero que, lo repito muchas veces, pero es que quiero que quede como muy patente que el verdadero mensaje de esta exposición es demostrar cómo sin medios económicos, sin sueldos astronómicos para los creadores y organizadores, hay un lenguaje artístico. Bueno, pues muchas gracias por esta bonita visita por la exposición, y que realmente se motiva y nos ha emocionado ver todo lo que se ha hecho durante un año, para que luego digan que durante un año no se ha hecho nada, ¿no? Solamente quería saber qué organizaciones del 15M han participado en esta exposición. Pues han participado mucha gente. La hemos coordinado y hemos participado en ella. El grupo de Cultura Sol, fundamentalmente, ha participado Archivo, han participado las asambleas de los barrios, ha participado Audiovisual, Bibliosol y Artes. Al Ateneo hay que agradecerle muchísimo que desde el primer momento nos dijeron que sí, que desde el primer momento nos han facilitado las cosas, que no nos ha faltado nada de lo que les hemos pedido, y les estamos bastante agradecidos que nos dejen demostrar, como ya os he dicho antes, que como sin presupuestos millonarios se generan lenguajes artísticos. Bueno, y ya que estamos aquí, pues como hemos sabido que Cultura Sol va a organizar el tercer encuentro de creadores, pues Camil nos va a explicar un poco en qué consiste y dónde se va a celebrar. El tercer encuentro de creadores es un encuentro para toda la gente que quiera participar de manera artística, digamos, y lo hacemos en el Retiro los días 2 y 3 de junio, y ya está, creo. Está organizado por la gente detrás del Palacio de Cristal, y en el blog podéis encontrar la información y el lugar donde se encuentra. ¿Cuál es el blog? En Facebook podéis acceder a Tercer Encuentro de Creadores, y ahí en Facebook encontraréis bastante información. También. Sí. ¿Y la dirección del blog? La dirección del blog, hay que entrar en Cultura Sol, dar al blog, y ahí se despliega bastante información ahí. Sí. ¿Y puede participar cualquier persona en este encuentro? ¿Cómo está organizado? ¿Qué tipos de actividades artísticas o tipo de creación se admiten? Todo tipo de creación artística, o sea, no metemos ningún veto, o no sé cómo se llama esto. Y cada persona, o sea, cualquier persona puede participar, y de hecho invitamos a la gente que venga, porque es que es la gente que hace el evento, ¿no? Y se supone que es un evento autogestionado por las personas ellas mismas, ¿no? Nosotros coordinamos el evento, pero... Muy bien, pues muchas gracias, allí nos veremos. Bueno, estamos aquí con Patricia de Cultura Sol, que nos va a explicar un poco cómo se ha organizado la sala de proyección de vídeos del 15M. Bueno, pues realmente los vídeos están sacados de internet, de cuentas como las de Audiovisual y de mucha gente que ha bajado información y que ha compartido con nosotros todas sus experiencias. Entonces, básicamente ha sido coger una lista de vídeos que han ido pasando, gente del propio grupo, de asambleas, que nos escribían diciendo: tenemos este vídeo, lo podéis poner. Y entonces, básicamente, yo lo que me he ocupado un poco es de recoger todos los vídeos y de hacer una lista. O sea, yo, por ejemplo, lo que es un poco la idea de hacer una lista cronológica. dentro de lo que se puede, porque es muy difícil, porque han pasado muchísimas cosas y es imposible condensar todo, pero sí como una idea general. Entonces, la idea es hacer diferentes listas de vídeo. La de hoy es un poco por la no violencia, para realmente reafirmar que somos un movimiento no violento y todo lo que eso conlleva. Y luego también, por ejemplo, la semana que viene va a haber unas presentaciones de documentales, tanto de la acampada, de audiovisual, y la gente del canal Isabel II y toda la marea azul, que también van a hacer el miércoles una presentación. Es un poquito... La gente trabajó con lo que para mí es no violencia, con la debilidad. La no violencia es la fuerza del débil. Y ahí la gente que estaba mostró esa debilidad. ¿Qué pasó? Que al día siguiente habían, ¿cuántas? 2.000, 4.000 personas en Sol. ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No! Sé que muchos de mis compañeros de curro apoyan este movimiento. Sé que muchos compañeros estáis sentados compartiendo este cambio con todos los que han venido de fuera. También sé que hay muchos compañeros mirando. Y solo mirando. Y os pido, por favor, respeto. Este es un mensaje personal. Hablo en mi nombre y solo en mi nombre. Me llamo Javier Roca Sierra. Todo está relacionado con la montaña. Soy policía de Madrid. Ole. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y, sobre todo, de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agorasol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Pues está clarísimo que nos queda mucho trabajo a los millones de indignados de todo el mundo. Este programa se llama Abrazando Culturas y uno de los objetivos de este programa es acercar realidades culturales y denunciar las permanentes violaciones de derechos humanos producto de este sistema inhumano, vacío y sin sentido a nivel mundial. Hoy está con nosotros Alia Mustafa Altaba, de Siria. Ella es bioquímica e investigadora genética. Su último trabajo en Siria es activista política y más conocida por la huelga de hambre que llevó a cabo el año pasado en la puerta de la Embajada Siria de Madrid. Buenas tardes, Alia. Gracias por venir a Abrazando Culturas. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Nos gustaría que, en primer lugar, que nos contaras un poquito la experiencia de esta huelga de hambre que realizaste. Un poquito, cuéntanos cuál fue tu experiencia, qué cosas positivas y negativas o todo lo que quieras contarnos. La verdad, la huelga de hambre para mí es una acción, me la va a llevar a todos los días, todos los años, lo que quedan de años de mi vida. Es una experiencia muy positiva y además me ha desmantelado la cara muy bella de los madrileños y los ciudadanos españoles en general. Y para mí es un encanto de hermandad con la gente del 15M porque me han apoyado desde el primer día. De hecho, mi primer comunicado fue en la Asamblea General en Sol, donde me dejaron la voz solamente en 10 minutos, luego porque estaba agotada. Terminé con 25 minutos hablando y nadie se quejaba. Bueno, había una queja, pero para saber qué estoy diciendo, y había crítica, claro, había mucha transparencia a la hora de hablar. Esto es lo que estamos buscando y lo estamos intentando llevar a Siria, la transparencia política. Y para mí era un espacio, se habló del 15M, el espacio este abierto a todo el mundo era para mí una... una, si, no quiero decir experiencia, ya que no me, me siento que más perteneciente a este, a esta gente, pero de verdad es un espacio muy importante para reflexionar muy obvia, muy objetivamente y con certidumbre y con mucha transparencia. Y me parece para España es una gran oportunidad para para hacerse más joven y reponer nuevos pasos hacia la vida política. Para mí, y luego por otra parte, la huelga de hambre en general ha sido, para mí fue un poco dura, y por enfrente de la embajada también era muy que es lo que quería hacer yo, pinchar a aquella gente que representa un régimen de salvaje. La verdad no puedo calificarle más que en esa forma, porque un régimen que está matando a su pueblo, su propio pueblo, que salieron pacíficamente para levantar la voz, queriendo reformas, queriendo llevar el bien para todo, la justicia para todo, y simplemente le han atacado con balas vivas, y luego ya se sabe sobre la marcha, la tortura, el bombardeo de ciudades, y meter el ejército, contra la gente, con niños, mujeres, todo está destrozando para solamente mantener la silla. Y para mí, yo creo que llevar esta acción a cabo me parece que también ha podido hacer recordatorios a los españoles que puede haber si no haya democracia. Sí, la verdad es que la que he gozado para poder hacer esto, siendo claro, extranjera, siendo desde fuera, pero he podido hacerlo has allí. Has podido, claro. Claro, claro. Alia, tú has puesto tu atención ahora en los centros de acogida al refugiado, que tengo entendido que tenemos uno aquí en Alcobendas. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cuál es la función de estos centros de refugiados? Cuéntanos, porque estás muy metida en esto y nos puedes, sí, dar una explicación de todo, cómo, uh-huh, funcionan, uh-huh, cómo se llega ahí un refugiado, todo esto. Cuéntanoslo. De acuerdo. El caso por qué yo he entrado al centro, primero es la falta de documentación. Como yo he venido aquí a España para poder, antes de las movidas de Siria, quería hacer recaptar los estudios, lo que había estaba haciendo antes como doctoranda de genética, y solicitar la residencia y la preinscripción en la facultad, y tardó mucho, y entonces me quedé sin papeles. Y para hacer la acción frente a la embajada solicité el refugio político, y pensé que en el momento yo puedo manejar bien y luego poco a poco voy mejorando mi situación, pero lamentablemente todo lo contrario, me caí en lo que es falta de derrota. Te encontraste con una piedra. Sí, ¿no? Exactamente. La burocracia, en, sí, primer lugar, me imagino. Sí, la tardancia en todo lo que se hace para formalizar uno, luego no puede trabajar, es la verdad, muchos obstáculos a nivel personal para poder llevar para adelante un poco de racismo, lamentablemente. Y me quedé sin recursos, y entonces lo que se hace para hacerse refugiado o solicitar el refugio, normalmente hay varias vías para venir a España. Normalmente la gente viene a través, mm-hmm, del aeropuerto, y salen del aeropuerto a solicitar refugio directamente, y ahí les reciben la gente de la Cruz Roja, le traen un abogado, un intérprete, y luego le explican que poco a poco qué tienen que hacer, y le trasladan a un hotel fuera de Madrid, en el sur de Madrid, hacen los trámites y se pone, luego se cambia, se le dan una tarjeta roja, no quiere decir nada, pero es una tarjeta roja. Que quiere decir que está en solicitud de refugio en proceso. Tiene que estar ahí de estancia de 15 días o máximo un mes, luego le trasladan al centro. Y en mi caso, normalmente lo que he descubierto después de todo esto, que estos centros son para la gente que no tiene recursos económicos. Eso es lo que es verdaderamente que es su función. Lo que hemos entendido nosotros al principio, que el refugiado político aquí no tiene derecho a estar en un centro. No sabíamos qué es el centro. De verdad, hay mucha falta de información. Aunque describen, pero no lo describen verdaderamente como es. Lamentablemente es un poco humillante. Porque hay una mezcla de lo que es refugiado humano, refugiado político, refugiado de pensamiento, refugiado de acción. No se toma en cuenta nada de este el fondo de cada uno, no se toma en cuenta. Todo el mundo está mezclado ahí. Y bueno, después de la estancia en este hotel, lo que me escapó hablar, que es un hotel cerrado, y allí dan tres desayuno, comida y cena, pero la verdad es, yo me avergüenzo cuando hablo de este, pero de verdad son demasiado bajos de nivel nutritivo, y además de calidad es muy, muy, muy mala. Se puede decir, la comida a veces de la hora de comer se recicla para la hora de cenar, y no se puede, si algún refugiado quiere más, sobre todo son hombres y vienen de situación muy mala, porque son más o menos, hay algunos que son aventureros, entonces van de un trayecto, no es lo legal, no vienen de avión a avión, de aeropuerto a aeropuerto, sino van de sitios y luego llegan. Que han salido del país como han podido, quiere decir, o que llegan de un campo de refugiados y que han llegado a España como han podido llegar. Con muchas vías, puede ser del barco, puede ser andando en montañas, puede ser todo lo que puedan utilizar. Para luego llegar a un punto de coger avión y llegar al aeropuerto. Hay algunos, claro, que pueden venir a la orilla del Mediterráneo, pero no llegan a Madrid directamente o solicitan el refugio, tienen que solicitarlo allí, pero lo estoy hablando de lo de Madrid. Entonces, hay gente que de verdad le faltan comida. En la estancia en el aeropuerto hay algunos que sí que le dan, claro, ahí dan de comer y hay una investigación que se les hace. Luego lo trasladan a este hotel, y en este hotel, en convenio con la Cruz Roja, se hace los trámites para el análisis de sangre y también esto. Pues un ejemplo de lo que era muy mal, por ejemplo, transporte. El hotel está muy lejos de Madrid. Si uno quiere saber qué va a hacer aquí o qué, por lo menos entretenerse 15 días, está encerrado casi como un cárcel, pues le dan solamente un bono de metro de 10 viajes, y solamente puede utilizarlo a la hora de ir para legalizar sus papeles, por ejemplo, ir a la clínica, ir a la oficina de asilo, solamente. Y además, el trayecto es un bono de metro, ¿no?, de 10 viajes. El trayecto para llegar al metro hay que andar 20 minutos. ¿Por qué? Porque no puedes utilizar el bono del metro para utilizar el autobús que conecta donde está el hotel hasta el metro. Entonces, si uno está cansado o hace mucho frío o hace mucha sol, no, nada. Entonces, todos estamos agotados, yo incluida. Cuando me trasladaron al centro de refugiados en las afueras de Madrid, pues estaba en una situación muy, muy, muy mala físicamente, y la que me influyó psicológicamente a veces, porque también la situación en la que estoy yo al día a día, estoy observando lo que está pasando en Siria, me estaba afectando, y nada de esto está respetuado, nada. Claro. No, o sea que uno, o sea, dicho en pocas palabras, uno piensa que un centro de refugiados te van a atender como una persona, quiero decir, poco mal comparado, es casi mejor irse al centro de inmigración, o sea, porque te están tratando prácticamente como a los inmigrantes que recogen en la calle y los llevan a estos centros. Además, nos dicen, si os ponéis aquí, tenéis solamente los centros de los albergues, la que puede ir uno por turno, o la que a veces dispone las iglesias para la gente. Bueno, en el centro de refugiados la comida, bueno, los horarios de comida son fijas y se nota que toman en cuenta un poco el valor nutritivo y eso. Pero yo puedo decir que allí la gente está mejor en buenas manos, y eso fue mi primera reflexión. Pero a veces que no se toma en cuenta que el refugiado no va allí para estar comiendo solamente y durmiendo. Está allí y, de hecho, el mismo sistema le empuje para que él buscase algo para rehacer su vida. O sea, sí, viene el refugiado político, viene aquí para rehacer una vida, sí, que no puede hacer en su país. Sí, porque o le van a matar, como uh-huh, está pasando en Siria, uh-huh, o porque le van a meter en la cárcel, como puede ser el caso de Cuba, sí, o por algo. Entonces uno viene a un país... terremoto, no puede recuperarse. Exactamente, uno viene a un país, solicita un asilo político y refugiarse, y lo que te encuentras es, poco más o menos, que te tratan como... Uh-huh. Y la situación dentro de los centros es precaria, porque, la mensualidad la que dan son 50 euros. Bueno, con eso tienes para muchísimo. Y además, si imagínate, en Madrid están Alcobendas, es que no te puedes ni mover. ¿Esto no tiene que ver con los recortes o esto sí, ya era así de antes? Ahora, la verdad, han dicho que antes que eran más generosos. Antes. No mucho más. No mucho pero, más. Pero ahora con los recortes hay mucha tardancia. Imagínate, 50 euros y 55 los dos primeros meses dan de abono. El abono cuesta 50, ahora cuesta 59. Y los dos primeros meses solamente le dan el abono. Y cuando entra el refugiado le dan le firma a 6 meses de estancia y solamente 2 meses de abono. Una pregunta, Lía. Y luego tardan 3 meses en dárselo. Claro, como refugiado político... ¿Tú como refugiada política puedes trabajar? ¿Tu permiso de...? ¿O cómo es? Si no le dan los papeles. No, sí, no, pero después, tardan un montón. Sí, eso es. La tarjeta roja, los primeros 6 meses, no se puede trabajar, no se puede salir. Claro, estás condenada a estar a lo que ellos, claro, dicen. Sí. Es impresionante, Los otros 6 meses dan autorización de trabajo. Pero, a ver, si uno quiere trabajar y está ahí, no puede moverse, no puede buscar... No puede... No, claro, es imposible. No, bueno, pero no esto es como imposible. Todo lo que pasa con el tema de inmigración y regulación. O sea, es una pescadilla que se muerde la cola. Sí, es imposible. Esto es una vergüenza. Es imposible. Es decir, absolutamente es vergonzoso. El tema un de país lo de... del primer mundo que dicen. ¿Qué sí, primer bueno, mundo? Y ¿qué lo de tema de derechos humanos, la verdad os digo una cosa que ha pasado con un amigo. Con tanta tardancia, y él llevó un mes en el Hotel Welcome y otro mes en el centro de refugiados. Estaba pensando que le van a disponer la ayuda a la entrada. Normalmente tiene que llegar a la entrada, y esto fue anteriormente. Anteriormente no sé si fue hasta noviembre del año pasado, octubre, no sé. Pero anteriormente decían que al entrar a los, vamos, una semana, la ayuda normalmente 180 de Europa, para ropa, y 100 euros, 50 para el abono y luego 50 manutención. Esto lo que le tiene el derecho el refugiado a cogerla. Un amigo llegó muy agotado al Welcome, luego le trasladaron muy agotado otra vez al centro, y con tanta tardancia, y lo peor, la excusa de los españoles ahora no pueden encontrar piso y techo y algo para comer. Entonces, ¿para qué quejéis vosotros? Ya, bueno, siempre esta es la excusa, ¿no? Sí. Entonces, le trajeron es el discurso zapato. Es el discurso fácil del fascismo. O sea, es sí, no, el imagínate, de le trajeron un zapato lo conocemos. Para que se apañe. Ya. Y le ha hundido mucho más. Y llegó lamentablemente con su depresión, 10 días de huelga de hambre a medida. Como quiero decir, a medida que estamos como los paisanos ahí, no le hemos dejado. Yo, como conozco a la huelga de hambre, no quería que él llegue ahí, porque yo sabía que era dura, no es fácil llevarla. Entonces estamos empujando a veces a que coma algo, pero claro, no era 10 días, era no comía nada correcto. Y estaba muy deprimido, humillado con la manera también de manipulación la que estaban tratando con él. Llegó a autolesionarse de desesperación. Con cuchillo. Sí. Y luego él en el momento no se daba cuenta qué estaba haciendo. simple, imagínate, yo entraba, yo quería hablar, o sea, llevarle una bocata, cerró la puerta y se encerró. Y luego yo y con su amigo bajamos a avisar que por favor, que está, este no sé qué va a hacer. Subieron y subieron la gente de administración para ver, abrió la puerta a ellos, pero a mí no. ¿Por qué? Porque no quería que yo sufriese al verle. Pero de verdad era en una situación muy, muy grave. Muy desagradable, muy triste además. Pero ¿qué hacían ellos? El problema, para mí, lo que a mí me molestaba, que lo han personalizado. En lugar de buscarle ayuda, en lugar de buscar mejorar su profesión, todo lo que dicen, excusas de hay muchos recortes. Bueno, si tú estás trabajando con el refugiado, tu deber es defender al refugiado. Tu profesión es buscar la vía para el refugiado. Siendo, y saben, y llevan mucha experiencia de muchos años allí trabajando, 25, 30 años, yo qué sé, cada uno tiene mucha experiencia en los refugiados políticos, nunca han podido imaginar que esta persona estaba llegando a este punto. Yo les había avisado también que este está, lleva 2 meses en una situación no es normal y nada. Una preguntita que me... ¿Hay refugiados políticos más privilegiados? Quiero decir, llegas tú, que eres una profesora bioquímica, o llega tu amigo, que puede ser profesor o puede ser un maestro de escuela, y llega alguien importante pidiendo asilo político, ¿hay otro trato? De que, ¿tienes constancia de esto, de que haya otro trato superior? No, pero por todo caso, yo estamos en el centro allí, no hay ningún respeto a nada. Sí. Pero la gente ahí, yo no puedo decir que son, o sea, no son, a ver, ellos son buena gente, pero cara a la profesionalidad ya empiezan a ser burocráticos y buscando excusas, la verdad, borde y no tiene sentido. Que bueno, yo había trabajado con la Media Luna Roja en el tema de refugiados en Siria, entonces yo sé que hay algunas medidas, se puede acudir a ella cuando hay una situación grave, y ahí la situación psicológica del amigo estaba muy clara, muy muy clara. Entonces hay pagos extraordinarios, se puede acudir a asociaciones en Alcobendas, se sabe que Alcobendas hace, el ayuntamiento hace trabajo, a ver, cooperación internacional, entonces se puede, pero tomar las cosas así como, no sé, cerradamente era muy, muy, para mí, además, ellos me cayeron muy bien al principio, luego cuando veía esto, pues empecé a decir, ¿qué es esto? Y además conmigo habían tardado, pero yo, para no choquear, para no me llegan a decir, di gracias a Dios porque tienes techo y comida, para no llegar a decirme esto, porque me lo habían dicho en la oficina del asilo al refugiado, tu gente, los refugiados sirios, están en la calle, tú tienes que estar agradecida, me lo habían dicho así en la oficina de asilo. Pues, qué poca falta de tacto, qué poca falta de humanidad, qué poco respeto y qué poca educación hay en este país. Porque si tú estás pensando eso en ese momento, no debes de decirlo, porque delante de ti hay una persona. Un respeto, por favor, un respeto. A ver si el lenguaje que tenemos que cambiar no es el este del inclusivo, etcétera, sino el del respeto, por favor. Qué fuerte. Yo estoy alucinada con las cosas que nos cuentan aquí, Alía. Vamos muy mal de tiempo. Sí. Nos gustaría que nos contaras. Solamente te quería decir una cosa. Una de las recortes que va a haber fundamental va a ser la cooperación internacional. Eso ya lo han dicho. Bueno, aparte te quiero decir que vamos a estar todos como seres humanos no contamos para nada. Pero ni nosotros, ni los refugiados políticos, ni los inmigrantes. O sea, el ser humano del 99% no somos nada. No somos nadie. Y vamos a recibir, no quiero ser agorera ni pesimista, porque de otra parte, tú sabes que en la calle, y tú lo has dicho, hay mucha gente que está echando esa mano que ellos no nos van a echar. Y afortunadamente cada vez somos más. Pero esto es lo que está pasando hoy en día en cualquier gobierno del mundo y en España. O sea, cada vez importamos menos, cada vez somos números, no somos personas, no somos nada. Y yo quería decir una frase pequeña: la civilización no es dinero. Pero si vamos a buscar solamente dinero y dejamos la civilización, vamos a convertirnos en bestias. Totalmente. Claro, yo creo que ya hay una parte que se han convertido en bestias. Y yo creo que, sinceramente, si nos creemos que sí somos importantes, es decir, sí, ellos son los que piensan que no somos importantes, pero somos el 99%. Sí. Hombre, somos su sostén. Y si se les va, claro, si se les va el sostén, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen, ¿no? Claro. Ese... que sí, pero hombre, por favor. Hombre, yo también entiendo que mucha gente que está trabajando en estos sitios, funcionarios, que van a sufrir ellos, los primeros también han sufrido una cantidad de recortes, que no van a poder hacer su trabajo en un momento de desesperación. Que se unan. Pueden actuar así. Que se unan. Pero es lo que digo, jolín, si bien estás... No. Sal a la calle y lucha y pelea porque tu puesto de trabajo sea digno también, porque lo que está haciendo es que estás no siendo digno tú tampoco con la persona de enfrente, ¿no? Exactamente. Vamos a reivindicar un poquito de respeto. La gente en Siria está muriendo por la dignidad. Sí. Exactamente. Y creo que... Más de 14.000 vidas van ya, sí, ¿no? Sí. Pues y cada uno está aprendiendo del otro. Nosotros nos inspiramos mucho con las movidas internacionales todas. Y estamos apoyando con la gente de la calle para poder llevar nuestra vida también a su trayecto digno humano. Entonces estamos aquí cada uno por el otro. Y no sé si, os prometo, cuando tengamos Siria muy bien, tenemos por aquí han pasado varios compañeros. Sí, estamos, sí, hay muchos compañeros sirios. Y además lo que nos ha gustado mucho es que siempre han venido con una sonrisa y con un optimismo increíble. Impresionante. Sí, y la verdad es que es digno de admirar, ¿no? Ese optimismo y esas ganas de seguir luchando a pesar de los 14.000 muertos o más, los que no sabemos. Muchísimas gracias, Aliya, por haber venido, por habernos contado tu experiencia. Sabes que Agora Sol y Abrazando Culturas está abierto para que vengas cuando quieras. Muchas gracias. Ya gracias, Aliya. Eres otra casa. Muchas gracias. Claro. vamos con nuestras noticias y eventos y vamos a comenzar con una bicicletada por Siria que hay el domingo 20 de mayo a las 12 horas en la cuesta de Moyano. En estos 14 meses el gobierno sirio ha asesinado a más de 14.000 personas, 1.000 de las cuales son niños y otro tanto mujeres. Ciudades como Homs han sido prácticamente arrasadas y un total de 55.000 refugiados se encuentran repartidos entre Turquía, Líbano y Jordania. Así que si tienes bicicleta, si no tienes bicicleta la puedes alquilar en unos sitios maravillosos que hay alrededor del Retiro, que por 3 eurillos te la alquilan una hora. Te pasas por la cuesta de Moyano a las 12 horas este domingo. Y el viernes en la Sala Sol a las 22:15 la Blues Gang estará allí en concierto. No os lo perdáis porque son fantásticos y os lo vais a pasar muy bien y molan mucho. También tenemos a los estudiantes y jóvenes saharauis que en Madrid nos ofrecen su jaima. Ellos dicen, nuestra jaima es tu jaima. Esto ocurre el 19 de este mes para conmemorar el 20 de mayo, día que dio comienzo a la lucha armada de resistencia del pueblo saharaui. Lo comparten esta jaima con todos nosotros desde las 11 hasta las 19 horas en la Plaza de España. Pues nos vamos a despedir de estas noticias y estos eventos con un concierto que hay especial de las fiestas de San Isidro de Marwan y Luis Ramiro, que actúan el viernes 18 de mayo en el Teatro Fernán Gómez a las 21 horas. Y además lo anunciamos con mucha alegría porque Marwan, este cantautor hispano-palestino, va a estar aquí en nuestro programa el próximo miércoles en Abrazando Culturas. No os lo perdáis porque es maravilloso y además antes de escuchar la entrevista, si queréis, este viernes podéis ir a verle al Teatro Fernán Gómez. Y aquí lo dejamos, os volvemos a desear un feliz cumpleaños por el 15M. Volvemos a felicitar a todos los compañeros de Agora Sol, Canal 33, Teleca, que han estado ahí al pie del cañón informando de todo lo que ha ocurrido durante estos días. A nuestro piloto, por supuesto, que siempre está sonriente ahí a los botones. Y os esperamos, ya sabéis, el próximo miércoles aquí en Abrazando Culturas, en Agora Sol Radio.